Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil, y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Muy buenas noches a nuestro público versátil que nos acompañó por casi 6 meses, sábado a sábado. Hoy les damos la más cordial bienvenida en este nuevo horario estelar. Muchas gracias por seguirnos. Nació en la ciudad de Quito, doctor en jurisprudencia y abogada graduada en la Universidad Central del Ecuador. Realizó estudios superiores de comunicación en la Universidad Católica de Cuenca. Ha impartido cursos y seminarios de gestión empresarial en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Argentina y Colombia. Directora del proyecto Capacitación Microempresarial, por convenio suscrito entre la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo entre el año 1986-1988, directora de Capacitación y Proyectos y miembro del Comité de Gestión de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo, FED, 1986-2011, conductora del programa Pequeñas Empresas, Grandes Negocios, RTU Radio de Quito, 1995-2011, directora fundadora de la revista Emprendedores, miembro fundador de la Academia de Escritores del Ecuador 2006 y actualmente vicepresidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Es muy grato para mí pues estar en este programa y compartir con usted, mi estimado Diego Montalvo, este lindo programa. Muchas gracias, doctorita Ibarra. Dígame, para usted, ¿Cuál es su concepto de cultura? Cultura es toda la expresión de la espiritualidad del ser humano. Es lo más elevado cuando el ser humano logra traspasar lo material y elevarse en su concepción de racionalidad, de espiritualidad, está haciendo cultura. Es toda manifestación de esa espiritualidad humana. Vamos un poquito ahora a conversar acerca de la Sociedad Bolivariana, una institución muy noble, una institución que ha hecho mucho por la cultura. Entonces, de ahí la primera interrogante que le he planteado. Y acerca del pensamiento de Bolívar, ¿cómo ha logrado esta idea de él perdurar durante varios siglos de la historia? ¿Qué es lo que a Bolívar lo ha puesto como este estadista, como este héroe de guerra, como un estratega también? Pero lo importante es su pensamiento. ¿Cómo es que ha logrado perdurar esta idea de Simón Bolívar? El libertador Bolívar, sin lugar a dudas, es uno de los grandes hombres de la historia. Y esas personalidades que se dan de siglo en siglo, que no se repiten sino muy lejano en el tiempo, pues son personalidades que logran trascender. Es cuando esa personalidad, a pesar de haber terminado su vida en el mundo, pues esa personalidad crece después de la vida, crece en la posteridad, crece con su obra, con su pensamiento, crece con el legado que ha dejado al ser humano por lo que ha logrado hacer durante una corta existencia, como es el caso del Libertador, apenas 47 años y parece que hubiera vivido unos 500 por la grandeza de su obra, porque hasta hoy pues nosotros estamos hablando de él, estamos luchando por parecernos, aunque sea en una minúscula parte, o acercarnos a ese ideal, a la grandeza de lo que él proyectó y logró hacer, porque Bolívar es pensamiento, sentimiento y acción. Bolívar también es un sinónimo, y él tiene un concepto muy claro de lo que es la libertad. ¿Cree usted que ha cambiado este concepto que lo proclamó y al mismo tiempo sus enemigos, no solo los enemigos de Bolívar, sino de la propia libertad, a lo largo de la historia? Imposible. Si alguien pretende decir que la libertad cambia, pues está mintiendo, está equivocándose en la concepción misma de lo que es la libertad, porque la libertad es el valor más trascendental, más inmanente al ser humano. Nacemos libres, somos libres por naturaleza, por esencia, y la libertad como concepto y como hecho que corresponde al ser humano y a muchos de los elementos de la naturaleza es una sola, no puede cambiar. La libertad es una, única, es con lo que nacemos y no cambia por más giros y por más visos y por más tergiversaciones que el ser humano trate de darle, ya sea en la concepción filosófica cuanto en la concepción misma gramatical. Usted ve que hoy por hoy pues se confunde libertad con libertinaje, y aún mucha gente pues notable no pone suficiente hincapié en la diferencia en hablar de libertad y no de libertario, porque cuando hablamos de libertario pues estamos hablando de algo caótico. Hay que mirar el diccionario, hay que volver a nuestro castellano tradicional para darnos cuenta que una cosa es hablar de libertad, de libertador, y otra de libertario. Solo en esos dos conceptos ya hay un cambio, pero cuando nos vamos a la palabra libertad como valor humano, es único, universal. La libertad nació como es y no puede cambiar. Si alguien lo quiere dar un giro, pues está torciendo los intereses, torciendo el lenguaje y, lo que es peor, torciendo el concepto racional y filosófico de la palabra libertad. Y ahora, los enemigos de la libertad, ¿cree usted, doctor Ibarra, que han cambiado a lo largo de la historia también? ¿O podrían ser los mismos con los que Bolívar combatió una vez ya en batalla? Dios mío, pues si hoy Bolívar volviera a la vida, se volvería a morir tres veces, porque la libertad hoy por hoy pues ha sido manipulada de tal manera, y a pretexto de ese erróneo concepto de libertad se hacen tantas cosas, se agrede de tal manera a este valor fundamental del ser humano que, como lo digo, pues si Bolívar volviera este rato a la vida, a estar entre nosotros, se moriría. Ve usted lo que ocurre con la tierra de Bolívar hoy por hoy, cómo el concepto de libertad pues se ha ido al tacho de basura en pro de los intereses de unas cuantas gentes que se han apropiado a pretexto, ¿no? Es algo pero tremendo de concebir que a pretexto de la libertad, entre comillas, hagan lo que hoy están haciendo, y más bien están coartando la libertad de las grandes mayorías, cuando la libertad es uno de los pilares básicos de la democracia, de la vida, de todo lo que el ser humano puede proyectar en su historia, y ha proyectado en su historia y a lo largo del resto que nos queda por vivir. Cambiando un poquito ya de tema, la institución que tiene la sociedad bolivariana, ¿cuál es el rol que busca esta entidad fomentar en la sociedad? ¿Qué es lo que busca la sociedad bolivariana descubrir o aportar en la sociedad? Es realmente muy buena esa pregunta. Usted, como miembro de la sociedad bolivariana, pues conoce cuáles son los objetivos de esta noble institución, una entidad creada en el año 1910, creada por su fundador y primer presidente, y por orgullo, pues, mi abuelo, don Carlos Ibarra Valdivieso. Esta institución pues que fue creada y legalizada por decreto supremo del presidente José María Velasco Ibarra, un hombre pues notable de la patria, un hombre que ha contribuido con sus ideales filosóficos y un hombre pues que fue un admirador y un lector del pensamiento bolivariano como muy pocos en la historia del país. Él fundó esta gran institución 1926, es una entidad de 70 años ya, una entidad pues que en los primeros años ocupaba páginas completas del periódico con su accionar, con ese afán de tener en esta institución los hombres más notables a nivel intelectual en el país. Funcionaba no solo en Quito, cuanto en varios núcleos en las provincias, y realmente aglutinaba gente muy notable a nivel intelectual. El accionar cultural de ese tiempo y del pensamiento y los ideales del Libertador estaban en esa simiente de la sociedad bolivariana. Hoy por hoy, pues, la entidad que nunca ha dejado de estar latente y que se la ha vuelto quizás a dinamizar, a darle un poquito más de fuerza con la incorporación de nuevos miembros, de gente joven incluso, de valores que como usted, siendo joven, un muchas comunicador, gracias, un estudiante, pues es miembro ya de esta institución. Entonces, y como orgullo. Se le está dando vida, qué bueno. Muchas gracias. Pues sabemos que sí, sí, sí, por supuesto. De alguna manera existe la capacidad de fortalecer el pensamiento bolivariano. ¿Usted cree que por haber nacido en estos países que antaño obviamente pertenecieron a la Gran Colombia, ya nacemos con esta idea de, como hablamos hace un momento, de libertad, y así honrar y valorar los logros de este gran pensador, o es algo que tenemos que descubrir con nuestra vida y nuestro accionar cotidiano? Por supuesto, hay que descubrirlo poco a poco, hay que inculcarlo en la niñez, no solo en la juventud, porque a veces le damos a la juventud demasiada responsabilidad de que el joven es el futuro de la patria y de que el joven es no solo el futuro, el joven es el pasado y es el presente. Y la gran responsabilidad no solo está con la juventud, porque de lo que hoy a la juventud se le acusa de esa inanición, de esa quietud, yo me permito pensar que no es culpable, porque llevamos años de haber desperdiciado a nuestra niñez, de haber desperdiciado el cultivo que esto tiene que ser en todos los centros educativos, en todos los centros culturales. Debe ser una política de Estado el inculcar la cultura e inculcar pues estos principios, estos valores desde la niñez, porque si la educación no nos da a cada uno de nosotros el orgullo de nuestros ancestros, el orgullo de nuestra identidad, de todo lo que somos, ¿cómo podemos nacer y sentirnos orgullosos si no conocemos nuestra historia? Si por el contrario lo que se ha hecho en el pensum de estudios desde hace mucho tiempo es eliminar la cívica, eliminar la historia, y entonces ¿de qué se le culpa a la niñez y la juventud si no se le está dando ya las clases de cívica e historia, donde antes empezábamos a estudiar a los grandes libertadores de la patria, a sentirnos orgullosos de esas luchas, de esas gestas heroicas que ellos nos dieron? Si hoy por hoy pues el niño cree que la libertad es consustancial, la libertad a medias además, se conforma con ello y nunca busca las verdaderas raíces, nunca va a saber lo que han hecho estos grandes hombres en nuestra tierra, ¿no? A pesar de que no son ecuatorianos de nacimiento, fueron ecuatorianos de alma, su espíritu, su fuerza, ese temperamento único que los llevó realmente a dedicar su vida, a dar su sangre por darnos esa libertad. Y recuerde usted que lo fundamental, como lo dice el Libertador en sus grandes escritos, en sus cartas extraordinarias, una cosa es habernos dado la independencia. Eso no quiere decir que nos haya dado la libertad. La tarea después de la independencia que ese gran grupo pues de héroes nos dieron, la tarea estaba para el resto de la nación y para incluso para el presente, es conquistar la libertad. Una cosa es la independencia y la tarea posterior es la libertad, que hasta ahora nosotros tenemos que seguirla pues buscando, seguir luchando por ella y haciendo conciencia de que vamos poco a poco renunciando y perdiendo esa libertad de la que los héroes pues nos dejaron como legado y como tarea fundamental. Hablando del rol de la mujer, porque bueno, es importante, ¿cómo ve usted el rol que cumplieron en su tiempo, por ejemplo, Manuela Sáenz, Manuel Espejo? Usted como mujer y conocedora de la vida de estas grandes heroínas de la historia, ¿Cómo se ve usted reflejado algo de ellas en su vida? ¿Adoptó estos pensamientos de vida? ¿Usted qué siente ahora ya estar cerca del pensamiento de Bolívar y estudiar a estas grandes mujeres en la historia? Pues sentimos un orgullo, una identificación total, y por esa razón pues yo me he incorporado a la invitación, he aceptado la invitación de la Sociedad Bolivariana, primero pues por los ancestros, sabiendo y que su fundador fue uno de los abuelos, porque la Sociedad Bolivariana y en esa trayectoria de Libertador pues ha estado el papel de mujeres extraordinarias, donde uh-huh. se ha probado que la mujer ecuatoriana tiene carácter, que la mujer ecuatoriana tiene temple, que esas gentes y esos tiempos significaba seres uh-huh. humanos con sangre en las venas, seres humanos capaz de reaccionar, seres humanos ecuatorianos y ecuatorianas capaz de indignarse ante la injusticia, ante la opresión y renunciar absolutamente a todo para demostrar su valentía, su gallardía, su sentido de patria, su sentido de nación. En ese sentido, pues la Sociedad Bolivariana es un ícono, porque allí podemos hablar de las tres Manuelas, podemos hablar de grandes mujeres que han estado en esas jornadas de Libertador Bolívar, no solo en Quito, no solo Manuela Sáez, no solo Manuela Canizales, sino pues otras grandes mujeres que han estado en las batallas de Camino Real, como Josefina Barba y otras tantas que podemos enunciarlas y que son motivo de orgullo, que no son mujeres para criticar y para meternos a las minucias de tipo privado, de tipo personal, que esas son tonterías. Tenemos que encontrar en ellas el valor, y esas mujeres se las jugaron todo. No importa cualquier elemento, cualquier discrepancia a nivel de caracteres, de personalidad, que se pueda tratar de encontrar para, de alguna manera, disminuir el valor que han tenido mujeres como Manuelita Sáenz, ¿no? A la que se le dice el amante del Libertador. Qué tontería pensar en estas cosas personales en lugar de sacar a flote todo lo que hizo Manuela, su coraje, su temperamento, las luchas en las que se involucró, la forma en que ella ayudó a los hombres de la patria, a Bolívar y a los demás como enfermera, dándoles asistencia en el momento de las batallas, cómo supo ocultar armas para pasar pues por delante de los realistas llevando y portando armas. Es decir, Manuelita Sáenz tiene una serie de facetas que sería larguísimo ponernos a enunciar, pero que demuestra el temple, el temperamento de la mujer ecuatoriana, y que estas cosas, conocerlas a fondo, transmitirlas, darlas su verdadera dimensión, es nuestro papel, es nuestro deber, lo que tenemos que hacer, y eso sí, sembrarlo sobre todo como un ícono, como estos grandes héroes que tienen que admirar los niños, no los héroes de la televisión, del internet, de las redes sociales, que simplemente disipan la atención, que nos hacen ignorantes de nuestra raíz, que es lo que nos va a dar orgullo y gloria para el futuro. ¿Está usted de acuerdo con que la idea de Bolívar se fortaleció por la necesidad que teníamos aquí en Sudamérica de separarnos, de independizarnos de la corona española, o usted cree que si él hubiera sido un presidente elegido democráticamente, hubiera logrado fortalecer este pensamiento de igual manera, o necesitaba de un conflicto bélico para lograrlo? Habiendo conquistado pues la independencia en la forma estratégica militar que lo hizo, el genio de Bolívar trascendía mucho más allá. Él habría logrado la unidad porque él dedicó su alma, su corazón a ello. Habría consolidado la unidad si la muerte no le hubiera pues arrebatado un tiempo grandioso. Él hubiera logrado que la gente propia, pues los propios miembros de las naciones, que él trató de hacer una nación grande y unida, hubieran reaccionado poco a poco hasta conquistar su libertad, como él lo dijo: yo les he dado la independencia, la tarea es buscar la libertad. Y eso lo tenían que hacer con la organización administrativa, donde Bolívar no era pues un genio de la administración, él era un genio militar, era un estratega, era un visionario desde el punto de vista pues de la consolidación de la democracia, de la libertad y de la organización y unión de las naciones. Hoy pues se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Hoy, como sabemos, somos expertos en desunir, expertos en la destrucción de cualquier idea que infunda hacia la unidad. Bolívar habría logrado eso sin lugar a dudas, porque era un hombre genial y un hombre que buscaba y hacía su lucha no para él sentirse en la gloria, no para buscar él pues beneficio, no para hacer lo que ni siquiera las razones que movieron a Napoleón. Por eso Bolívar es más grande que Napoleón, porque él no buscaba buscaba pues la corona, no buscaba el poder para sí, sino que él buscaba la libertad. Es una criterio muy diferente, quizás que se puede hacer una relación entre el gran Napoleón y Simón Bolívar, ¿no? Que se dice Bolívar es más grande porque su ideal era mayor, él buscaba la libertad para los pueblos, no buscaba el poder para sí mismo. Para sí mismo. La sociedad bolivariana un poquito más, si me permite, pues hoy por hoy estamos luchando y estamos dándole vida, como lo he mencionado, no solo con la incorporación de nuevos valores, cada vez de más gente a la que le vamos interesando, que va conociendo y volviendo a reconocer a esta gran institución, cuanto el ingreso de jóvenes y sobre todo la acción de nuestros miembros hacia los colegios con charlas, con una serie de conferencias que se están dando en cada uno de los colegios para que quede claro en la juventud lo que fue Bolívar y cómo Bolívar no fue un personaje del otro siglo, sino que su pensamiento está vivo hoy por hoy. Hoy más que nunca necesitamos volver a Simón Bolívar para podernos pues sentir libres, liberar nuestra propia potencialidad interna, valorar la libertad desde ese ángulo de lo grande que tenemos en el interior de cada ser humano y hacernos pues eco de esa libertad de la que somos dueños y después poner esa libertad al servicio de todos en conjunto para que como nación logremos algo grande, logremos seguir creciendo, no estancarnos, sino avanzar, que es siempre la meta, pero avanzar en los términos de estos grandes valores humanos. La sociedad bolivariana también hoy por hoy, y ya desde hace unos 3 años, hemos estado realizando el concurso de oratoria. El concurso que lo hemos hecho primero en la provincia de Pichincha, y el año pasado ya lo dimos un poquito más amplio, invitamos a provincias y a ciudades como Riobamba, de donde vinieron ya colegios tan importantes como el Pedro Vicente Maldonado, como el Colegio María Auxiliadora. Ustedes conocen que el Pedro Vicente Maldonado es el gran ícono de los colegios de la ciudad de Riobamba y estuvo ya con nosotros uno de sus representantes participando en la oratoria, en ese arte maravilloso que convoca a la juventud, porque saber hablar es lo mínimo que podemos hacer los humanos, saber hablar comunicar. Bien, comunicar a través de nuestra palabra, de nuestro lenguaje, de nuestra fuerza en cada una de las palabras, porque también la palabra comunica no solo ideas, sino emociones, eso es lo importante, saber dar esa emoción de lo que significa Bolívar, su pensamiento vivo hoy por hoy, y entonces la oratoria es algo fundamental que la sociedad bolivariana viene realizando 3 años consecutivos, y lo vamos a seguir haciendo año tras año, hasta llegar al concurso de oratoria a nivel nacional. Bien, ha sido un gusto conversar con la doctora Mary Ibarra acerca de estos temas de la sociedad bolivariana, del pensamiento bolivariano. Y lo que me gustaría sobre todo con esta entrevista en particular fomentar en nuestros radioescuchas es que es muy fácil encontrar estos personajes, porque inclusive muchas calles emblemáticas aquí de la ciudad de Quito, colegios, instituciones, tienen estos nombres, ¿no? Por ejemplo, la avenida Simón Bolívar, la avenida Manuela Cañizares, etcétera, etcétera. Entonces, es importante entender que no son solo nombres, sino es decir, hay una historia. Y acercarse a la ciudad bolivariana me parece un buen inicio para recorrer el trayecto bolivariano, el trayecto libertario, el trayecto de varios próceres independentistas que, independientemente de lo que a veces nos cuentan los libros de historia, es decir, ver cómo la gente, como bien decía usted, que a pesar de que Bolívar ya nació más o menos hace unos 200 años, todavía hay gente que hasta ahora está modernizando ese pensamiento, porque como decíamos, es un pensamiento que no ha muerto. Y para culminar esta entrevista, doctor Ibarra, quisiera que nos comente usted así brevemente, ¿qué piensa de que en Ecuador, por ejemplo, no haya un plan nacional de lectura? ¿Cree usted que esto es fundamental para sostener los pilares de los que hablábamos anteriormente? Pues lamentablemente y con mucha pena tenemos que decir, esto nos sorprende, dada la forma en que se ha venido manejando la cultura, manejando los valores, los intereses de nuestros niños, cómo se los ha venido, pues, porque ese es un daño tremendo a la juventud, a la niñez, es un crimen de lesa humanidad absorberle de ese derecho del conocimiento, de ese derecho de sensibilizar su espíritu. Y antiguamente, pues, cuando yo recuerdo, nuestro gran héroe Abdón Calderón se lo leía, se lo revisaba, se lo contaba una y otra vez para que vayamos sintiendo el orgullo de esa figura, de ese joven. Doctora América Ibarra Parra, vicepresidente de la Sociedad Bolivariana del Ecuador, vale, distinguida audiencia, tener en cuenta estas ideas libertarias, estas ideas de una mujer que se ha dedicado al ámbito cultural, por una entidad que ha tenido su historia, su trayecto, y cuyo presidente, el general José Gallardo Román, representa no solo un héroe de las gloriosas Fuerzas Armadas como héroe del CENEPA, sino un personaje destacado de gallardía que ha defendido la cultura. Para comunicarse con nosotros puede ubicarnos en el WhatsApp 099-8433-552 para cualquier sugerencia, comentario de nuestra distinguida audiencia. Siga en sintonía de Versátil. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración y nos dirá algo de sus secretos. Cuando el arte se vuelve magia, da pie a la creación de cosas curiosas como esta. En Uruguay empieza el feriado de independencia, que es el día de mañana. A esta hora se está celebrando la Noche de la Nostalgia. Se trata de organizar un gran número de fiestas en discotecas, centros nocturnos y carpas montables para bailar la música de los años 60, 70, 80 y 90. Es el evento uruguayo de mayor convocatoria en cuanto a salidas nocturnas se refiere. Felicidades al país de Uruguay que está celebrando su independencia. Muy buenas noches, querido público que nos siguieron durante 6 meses los días sábados. Hoy estamos en un nuevo horario estelar. Julieta Herrada es la hija menor del prestigioso cantante Rubén Rada. La heredera del ritmo nació en Argentina un 25 de mayo de 1990, pero ella afirma que su hogar es Uruguay. Esta cantante se animó a cruzar el candombe con el pop, el funk y el soul en su primer disco de la mano de su novio, el músico Nicolás Ibarbour, con quien coescribió la mayoría de las canciones de Afrosa. Su gran referente es Beyoncé. Ama a Michael Jackson, Stevie Wonder, Mariah Carey y tiene una admiración muy especial por su padre. En 2015, Julieta Herrada fue nominada a los premios Grammy Latinos en la categoría Nueva Artista y a los premios Graffiti en la categoría Mejor Álbum de Pop y la categoría Mejor Solista Femenina, que finalmente ganó. En 2016 ganó el premio Gardel en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por su trabajo discográfico Corazón Diamante. En julio de 2016, Julieta Herrada participó de la campaña Adoptar no es una moda, de la organización uruguaya Animales sin Hogar. Con ustedes la canción Corazón Diamante. Con solo mirarte el sol nació. En el desesperar de esta canción, ¿quién quiere nombrarte corazón diamante? Y vas con tu paso a florecer, haciendo a la vida florecer. Qué honor amarte corazón diamante, y siento el abrigo de tu piel, se ensancha el camino al comprender que bueno encontrarte corazón diamante.

Se excusó y por cuestiones personales abandonó definitivamente la banda que había creado 2 años antes. Esto es Estás Aquí. Este fue su segmento La Música en la Historia. En el fondo acústico nos acompañó Hugo Noriega y estuvo con ustedes Andrés Navarro y Ana Cecilia García. Estamos en su dial 940 AM o en la www.radiocce.com. Si se perdió alguno de nuestros programas, los puede volver a escuchar en la fanpage de Facebook Versátil. Y para contactarse con nosotros a nuestro WhatsApp 0998433552. Recuerde, hacer de su vida una sinfonía musical. Muy buenas noches y sigan más con Versátil. Tengan ustedes muy buenas noches. Versátil. entrada al cine. En este espacio pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores, con Carlos Mesías. Aquí, cómodamente, desde la butaca. Kenny Loggins, desde la película de 1984, Footloose, con las actuaciones de Kevin Bacon y Laurie Singer. ¿Qué tal, amigos de 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Para quienes han seguido el programa Versátil, les contamos que estamos en este nuevo horario todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que sean todos bienvenidos una vez más a su espacio desde la butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de gran y pequeña pantalla. Les saluda su amigo Carlos Mesías y comenzamos. El pasado 21 de agosto se presentó el eclipse solar, un fenómeno que despertó la admiración del fenómeno, así como varios presagios del fin del mundo. Hablando del fin del mundo, existen películas que tocan este tema. Uno de los más representativos es la película Armageddon de 1998, con las actuaciones de Bruce Willis, Ben Affleck y Liv Tyler, donde nos narra la llegada inevitable de un gigantesco asteroide que amenaza con destruir el planeta Tierra. Como dato curioso, dos meses antes se estrenó El Impacto Profundo, una película con un guión similar, con la diferencia de que el asteroide sí chocó con el planeta Tierra. Si bien Impacto Profundo tuvo una buena acogida por apegarse al punto de vista científico, no tuvo mucha recaudación en taquilla, de lo que sí pudo presumir su rival Armageddon. Así pues, desde Armageddon escucharemos el tema All I Wanna Do de la agrupación Aerosmith. I could stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in the sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Dreaming, girl, the sweetest dream will never do. Si te vas, tema del extraño retorno de Son Valdés, es de la película Rata, ratones y rateros, dirigida por Carmelo Luzuriaga, uno de los ya clásicos de la filmografía nacional. No se olviden nuestro número de WhatsApp 099-8433-552 para sus comentarios, peticiones y sugerencias. Recuerden que ustedes son parte importante de Versátil. Apocalipsis Now es una película bélica de 1979 dirigida por Francis Ford Coppola, protagonizada por Martin Sheen, Robert Duvall y Marlon Brando. Ambientada en la guerra de Vietnam, nos narra la misión encomendada al capitán Willard de eliminar al coronel Gary Kurtz, un militar que desertó del ejército norteamericano para vivir en lo más profundo de la selva, donde es considerado un dios impredecible y cruel. Esta película, además de ganar críticas positivas del público, cuenta con muchas anécdotas, desde el repentino tifón que asoló las costas de Filipinas donde se iba a rodar la filmación, hasta el modo en que tuvieron que manejar los planos y la luz para ocultar la evidente obesidad de Marlon Brando. Otra anécdota curiosa es la canción de The End, interpretada por los Doors, usada en la traducción del film como un homenaje que hiciera Ford Coppola a su ex compañero de la escuela de cine Jim Morrison. De Apocalipsis Now escucharemos entonces un tema igual de conocido que nos transporta a esa película, llamado La Marcha de las Valquirias de Wagner. Thank you.